10:44, entramos en el tiempo de la actualidad local ya, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 8 de julio. Lo vamos a hacer para hablarles de la participación del alumnado del IES Los Remedios en un concurso, en el concurso andaluz Tintas para la Vida, organizado por el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y en concreto vamos a conversar con uno de estos alumnos, con Alejandro Muñoz Jiménez, de primero de ESO, que ha obtenido el reconocimiento del concurso al ser su trabajo reconocido para formar parte del poemario que como premio se realiza posteriormente al concurso con los trabajos seleccionados. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con sus protagonistas. Por un lado, con Alejandro Muñoz, alumno de primero de ESO de Los Remedios. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña, pues un poco el impulsor de todo esto, que es el profesor de francés y lengua castellana de IES Los Remedios, Miguel González. Miguel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuando tú le propusiste a tus alumnos participar en convocatoria como esta, ¿te esperabas que hubiera tanta aceptación y participación? Y ya no solo el reconocimiento, porque quizás eso es un poco lo de menos, pero sí, por lo que tengo entendido, la buena acogida, ¿no?, que has recibido entre el alumnado. Bueno, sí, a ver, escribir poesía no es un acto que ellos estén acostumbrados a hacer en su vida cotidiana, pero aprovechando el concurso que nos proponía el Hospital Reina Sofía y viendo que en cierto modo despierta también una competitividad, dije, bueno, quizás aquí a ellos pues tengan un aliciente, ¿no?, para poder escribir y para poder expresarse y ver las capacidades que tiene cada alumno. Y Alejandro, eso es lo que imagino que también te impulsó a ti, te inspiró a la hora de participar, ¿no? ¿O qué pensaste en un momento, en un primer momento, cuando el profesor de lengua te dijo, oye, tenéis que participar en este concurso? Tú dijiste, oye, esto es un rollo, ¿o qué va? Tengo ilusión y tengo ganas de hacer el trabajo. ¿Qué se te pasó por la cabeza, Alejandro? Pues a mí lo que se me pasó, que yo tenía un poco de ilusión por hacer un poema para la donación de órganos. Claro, porque también el tema, bueno, pues te dicen, oye, haz un poema de esta temática, no sé, lo más común, ¿no?, de los sentimientos, las emociones, pues puede costar un poquito más de trabajo, pero si te dicen, haz un poema sobre algo solidario como es la donación de órganos, pues quizás te motiva más, ¿no, Alejandro? Pues sí, me motiva más, porque para ayudar a concienciar a las demás personas. ¿Cómo fue tu trabajo? Tenemos el audio aquí, que lo vamos a escuchar, por cierto, en el transcurso de esta entrevista. Pero ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cuándo te pusiste en manos a la obra? ¿Cómo salió? Pues primero estuve pensando las ideas para realizar el poema y luego lo escribí y luego lo intenté embellecer con mis palabras. Y así es como hice mi poema. Luego, después, imagino que con la colaboración de Miguel, ¿no?, de tu profesor, pues lo presentasteis al concurso, porque la presentación tenía que ser de manera telemática. Estoy mirando por aquí, echando un vistazo a las bases, y claro, hoy todo telemático ahora mismo, ¿no?, con la pandemia y demás, también nos hemos acostumbrado, en cierto modo, a hacerlo así, ¿no?, es más sencillo. Y había que presentarlo mediante esta fórmula, ¿no, Miguel? Sí. Bueno, en principio también es cierto que yo utilicé el poema para trabajarlo en clase. Ya era, no solo era un ejercicio voluntario, sino que yo se lo pedí a ellos, que teníamos que intentar expresarnos y hacer una composición poética sobre este tema. Lo que no los obligué después a presentarlo al concurso, pero claro, teniendo ya hecho el poema para la clase, claro, pues sí que era tontería no presentarse. La verdad es que, como has comentado, ¿no?, un tema tan peculiar como la donación de órganos, como lo hicimos, pues ellos en un principio le dieron un enfoque muy triste, porque claro, ¿a quién no le pone un poco nervioso y triste entrar a un hospital, sobre todo guardando un trasplante? Y ellos lo primero que pensaban eran en médicos, en trasplantes, en seguridad, en nervios. Y estuvimos trabajando con una canción muy bonita, yo no sé si Alejandro se acordará, que es una canción de SFDK, de un grupo de rap de Sevilla, que se llama Me quedo en mi casa, y que trata también un tema bastante tabú y complicado, que es el cáncer infantil. Y este grupo, bueno, les dio un enfoque muy diferente, les dio un enfoque muy positivo, animando a los chicos que puedan padecerlo, a los demás, a que apoyemos la causa, a que ayudemos, y con varios ejercicios, porque ellos tampoco, que están acostumbrados a escribir poesía, como va a estar contando Alejandro, pues escribimos primeros conceptos, después versos sueltos, y poco a poco les fuimos dando forma y le dieron un giro. Si después escuchamos el poema de Alejandro, ya verán que... Uh-huh. que en cierto modo esto de la donación de órganos lo terminamos viendo como algo muy positivo, aunque en su principio no lo vimos como tal, y ellos claro. Era un tema muy muy difícil para su edad. Claro, se le da un poco la vuelta, ¿no? Porque sí que es verdad que la primera impresión que uno puede tener cuando escucha hablar de este tipo de cuestiones, pues es siempre vinculado a la enfermedad y al dolor, ¿no? Sí, exacto. Pero sí que es verdad que también está ahí esa visión más optimista. De hecho, siempre que hablamos con personas relacionadas con el tema de trasplante de órgano, siempre prevalece además, ¿no?, esa perspectiva después optimista, porque es lo que dicen, ayuda a salvar vidas, ¿no? Y quizás pues ese enfoque también tiene que prevalecer, ¿no?, a la hora de abordar estas temáticas. Hablabas de ese giro, ¿no?, que se le daba también en la composición que ha hecho Alejandro. Nosotros la tenemos por aquí, que nos la había enviado. Si te parece, Miguel, Alejandro, vamos a escuchar ese audio que nos ha grabado con la voz del propio Alejandro dando lectura a su trabajo. Lo escuchamos. Para que tu sangre sea tan limpia como la mía, para que tu salud mejore día a día, te doy un pedacito de mí, el mejor regalo de tu vida. Te ayudaré a ser más feliz y a cambio me sentiré satisfecho de haberte cambiado la vida con este bonito gesto. Tu sueño de volver a tener esa sonrisa cobrará vida este mismo día y volverás a sentir lo que siento para que me mandes un te quiero. Un ejemplo de que con muy poco podemos ayudar a quien más lo necesita y lograremos entre todos que la vida sea más bonita. Si donas tu órgano, vas a salvar vidas. Será la mejor medicina. Pues ese es el trabajo que, como decíamos, bueno, pues prevalece también, ¿no?, esa visión optimista, finalmente, de lo que es la temática que se ha tratado. Bueno, pues, Alejandro, cuando tú participabas en el concurso, o cuando te proponía en un primer momento Miguel realizar este trabajo, ¿tú te esperabas que pudiera ser seleccionado en el concurso Andaluz Tintas para la Vida que organiza el Hospital Reina Sofía de Córdoba? ¿Cómo te quedaste cuando te comunicaron, oye, mira, has sido seleccionado y tu trabajo va a formar parte después de un poemario que se va a editar? Pues yo me quedé muy sorprendido, porque es que no me lo esperaba, que iba a ser seleccionado por el jurado. ¿Qué te han dicho? Además que hace muchísimo tiempo, además, que lo presentamos, ¿no, Alejandro? Ahora como 6 meses, ¿no? Claro. Sí. Yo estaba echando un vistazo por ahí, la convocatoria es de enero, de principios de año. Sí. Y claro, esto, bueno, pues tendrá sus tiempos, sus plazos, y el poemario de momento todavía no ha visto la luz, ¿no? No sé si vosotros tenéis información al respecto. A partir de ahora creo que están informando a Alejandro. Alejandro, ¿qué te han dicho? ¿Sobre el poema? Sí, ¿cuándo va a formar parte de esa publicación? Que bueno, pues imagino se podrá ver, ¿no?, en algún momento. Pues lo que me han comunicado es que mi poema va a estar en el poemario del concurso, pero no me han dicho la fecha. También se desconocen los plazos, pero bueno, si imaginamos que estos procedimientos van larguitos, van a largo plazo. Y bueno. Es que estando en la época estival en la que estamos, pues normal que quizás lo paren hasta, imagino, septiembre, no sé, habrá novedades. Claro. Bueno, Alejandro, ¿qué te ha dicho tu familia, los compañeros de clase, tu profesor Miguel? ¿Qué te dijo cuando recibiste la comunicación? Porque están muy orgullosos de mí que se han puesto muy muy alegres porque un alumno se ha ganado. Y mi familia igual. Es un poco una recompensa por el trabajo bien hecho, pero también por el esfuerzo. Y si algo ha caracterizado todo este curso escolar, ha sido el esfuerzo constante que ha tenido que realizar toda la comunidad educativa, ¿eh? Desde los equipos docentes hasta el alumnado, hasta las propias familias, todo el personal que ha trabajado en los centros educativos de Ubrique, bueno, imagino que en todas partes, ¿no? Pero ha sido un esfuerzo descomunal a causa de la pandemia, ¿verdad? Ha sido un curso muy, muy, muy, muy complicado. Yo el más complicado que he tenido. Y me pone triste porque yo lo he podido hacer en Ubrique, en mi localidad. El curso que viene no sé si podré estar. Y aunque yo lo he disfrutado mucho, siempre me he quedado con ganas de un poco más. Y el alumnado se ha portado como unos campeones. Y Alejandro y sus compañeros, sus clases de primero A, aprovecho de mandarle un saludo. Se han trabajado muchísimo, se han portado muy bien, le han puesto muchísimas ganas al curso y yo me voy muy muy contento, pero siempre con el reconocimiento de que tanto la comunidad educativa, incluso el alumnado, la familia y la directiva de Hierro Remedio y del resto del centro de Ubrique, seguro que también hemos trabajado como locos este invierno. Sí, se ha trabajado muchísimo y se ha puesto muchísimo empeño y esfuerzo para que todo siguiera adelante y se pudiera, ¿no?, sacar el curso. Y bueno, desde una perspectiva un poco positiva, ¿no?, que siempre hay que verlo todo con optimismo, como el poemario cuando se empezó a trabajar ese poema, sí que es cierto que a lo mejor la reducción de ratio, aunque siempre se espera mucho más, ¿no?, a causa de la pandemia, el refuerzo quizás de personal docente y la implicación de todos en este sentido, pues ha repercutido en mejores cifras académicas, ¿no? En lo académico ha repercutido positivamente y eso no sé si es algo que también tú, Miguel, como docente lo has percibido, ¿no? En ese sentido. Muchísimo. Alejandro quizás no conozca esta problemática porque está en primero de ESO, viene de primaria. De primaria tiene una ratio de 25. Claro. Pero en secundaria, los que trabajamos en secundaria sí que lo hemos notado. Estamos hablando de que hay clases donde hay 35 alumnos. De 35 alumnos este curso, en primero y segundo de la ESO, hemos pasado a 20. Claro. La diferencia es una locura. No por el trabajo que nos pueda ocasionar a los docentes, sino por la calidad educativa que recibe el alumnado. Y en esta ocasión, yo creo que deberíamos todos, sobre todo las familias, darnos cuenta de que reducir la ratio es una apuesta en segura de una calidad educativa que no tenemos, hasta el momento no tenemos, pero que este curso sí que la hemos podido disfrutar. Yo, pues lamentablemente, sigo peleando. Cada vez que hay una huelga, mi alumnado lo ha visto. No pedimos mejoras salariales, no pedimos más vacaciones, no pedimos nada. Lo último que estamos pidiendo es que en la clase no estén hacinados y podamos atenderlo de un mínimo, un máximo de 20, 25. Cuando nos encontramos en clases de 30, 35, en algunas ocasiones he tenido compañeros con 38 alumnos. Es imposible trabajar así. Es imposible no poder desatender algo. Claro. No podemos. Claro, claro. A mí ya me parece 25 bastante elevado, y 35 como estás apuntando, bueno, pues es una auténtica locura, ¿no? Porque estamos hablando de, además, ya en secundaria cuentan con un mayor número de docentes, ¿no?, que acuden a clase, hay mayor intercambio y bueno, pues sí que puede ser bastante complicado a la hora de atender de manera personalizada, casi que imposible, ¿no?, atender de manera personalizada al alumnado y ofrecerle, bueno, pues la mejor docencia posible, ¿no? A ver, yo no sé si con los 20, Alejandro, a ver si qué opina él, si se ha sentido atendido bien por los docentes, si le ha parecido mucho o poco. Alejandro, ¿qué valoración haces tú del curso? ¿Cómo han estado? Pues vamos a ponerle nota a los docentes, que ellos siempre son los que os ponen nota, Alejandro. ¿Qué nota le pondrías tú a todo el profesorado que has tenido en este primero de eso? Además, un curso también complicado, ¿no? Porque entramos ya en la etapa de secundaria, en plena ebullición de adolescente, y es un poco más difícil. ¿Qué nota le pondrías, Alejandro? Pues yo le pondría un 10 de 10. Venga, ¿en serio? ¿De verdad? Sí, porque nos han enseñado muy bien los profesores. ¿Tú cómo has sentido en este curso, que era un curso difícil porque tú cambiabas de centro, ¿no? ¿Dónde estabas tú antes impartiendo primaria? ¿En qué colegio? Yo en el Benafeli. En el Benafeli. Llegaste al Hielo Remedio, un centro nuevo. Imagino que también, pues algún compañero coincidiría, pero la gran mayoría también compañeros nuevos y maestros nuevos, ¿no? Profesores que no conocías hasta ahora. Ninguna conocía. ¿Cómo ha sido esa adaptación? Ahora que ya has terminado el curso, que has terminado este primero de ESO, ¿cómo lo ves? Pues ahora mismo me he acostumbrado al nuevo instituto que he entrado y ya conozco mejor a los alumnos nuevos y a los profesores. Por ejemplo, yo imagino que cuando entraste en septiembre del año pasado con un poquillo de temor, ¿no? A ver lo que te ibas a encontrar, lo nuevo, lo inesperado, ¿no? Sí, tenía un poco de miedo, de vergüenza también. Claro. ¿Y ahora cuando vas a afrontar este segundo de ESO, cómo lo vas a hacer? Pues yo me voy a intentar esforzar lo máximo posible. Imagino que con más que temor, con entusiasmo quizás, ¿no? Sí, con entusiasmo. Y voy a intentar sacar las mayores notas. Hay que recalcar que Alejandro, además de haber sido elegido para formar parte de este poemario, es un bicharraco con todas sus letras. Alejandro, yo no sé en las demás materias, pero creo que igual, en la mía ha sacado la máxima nota posible, y tanto él como sus compañeros, él está en un grupo, yo el resto no he tenido el placer de conocerlo en primero de la ESO, pero él está en un grupo buenísimo y él también ha trabajado mucho, se ha interesado, ha participado en casi todas las actividades, así que se ha ganado unas grandes vacaciones. Para disfrutar, ¿verdad? Sí. Oye, Miguel, eso es un lujo, encontrarse con una clase de estas características, ¿no? Pues sí, la verdad. Yo la verdad es que con ellos, yo se lo he dicho muchas veces, estoy muy contento. Ellos a lo mejor conmigo no tanto, fíjate. Y te lo digo porque yo al ver tanto potencial, le he intentado aprovechar muchísimo y lo he hecho trabajar mucho y ellos evidentemente son pequeños, no lo comprenden. ¿Por qué? Porque creo que hay que aprovechar el talento. Si tienes talento y no lo aprovechas, pues al fin y al cabo lo estás desperdiciando. Y ellos son muy, muy buenos. Creo que no son conscientes de lo buenos que son y las capacidades que tienen. Y quizás a mí me han visto como un poco severo. Bueno, pero también imagino que le has inculcado, ¿no? Pues no solo lo que es la importancia de adquirir conocimiento, sino también de tener en cuenta otros aspectos, ¿no? Otra serie de valores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de participar en el concurso andaluz Tintas para la Vida sobre el tema de donación de órganos, pues se están trabajando aquí muchísimas cosas, ya no solo el plano académico, ¿no? De cómo realizar una composición poética, de cómo, bueno, pues trasladar, ¿no? Todo lo relacionado con este marco literario al alumnado, sino también, pues se están trabajando otra serie de valores, ¿no? Y eso, pues, forma parte de lo que es la experiencia vital del propio alumno que le va a servir de cara al futuro. Sí. A ver, la poesía al fin y al cabo era el medio, no el fin. Para mí el fin era que pudieran conversar, que pudiéramos tratar temas tan complejos como este. Y bueno, y si alguno, porque algunos sí que lo ha disfrutado, ¿eh? Yo creo que hay algunos que sí que les gustaba la poesía y no sé si Alejandro o alguno de sus compañeros también hicieron incluso dos poemas. Ah, pues yo voy a hacer otro más. O sea, que para mí ha sido un lujo trabajar con estos chicos y chicas que han disfrutado, yo creo, muchas veces, algunas, no todas, pero de las clases de lengua y literatura, y ojalá me vuelva a encontrar con ellos en un futuro, no sé el curso que viene, pero ojalá lo vuelva a coincidir. Oye, Alejandro, ¿has vuelto a escribir poesía? Pues yo no soy mucho de escribir poesía, pero la verdad que me interesa un poco la poesía. Entonces, la nueva generación es más de rap y de hacer freestyle y batalla. Y bueno, es otra manera de hacer poesía. Sí, por supuesto, sí. Claro que sí. O sea, que también... Pero Alejandro, creo que he escuchado por ahí, Alejandro, no sé si tú puedes confirmarme, que ganaste otro premio anteriormente sobre, no sé si una narración, una redacción sobre... No he escuchado ni tengo información certera, no sé si has ganado otro concurso, participaste en otro, Alejandro. Sí, gané otro concurso sobre un cuento de la discapacidad. Uh-huh. concurso de cuentos que convoca Discovery también cada año, ajá, el colectivo Discovery de Ubrique, sobre un concurso escolar sobre cuentos sobre la discapacidad y bueno, pues también Alejandro entonces tuvo aquí participación, ¿no? Pues sí que hay distintas convocatorias y no sé si ahora Alejandro va a estar más pendiente de distintas convocatorias que puedan surgir dentro del marco literario para participar en ella. Yo no sé si esto ha sido, bueno, pues un trabajo de clase, nos presentamos y finalmente sale seleccionado mi propuesta poética, o por el contrario, esto te va a motivar para, bueno, pues presentarte también a otras convocatorias, a otros concursos que pueda haber sobre escritura. Alejandro, ¿te vas a presentar a otros concursos? Pues te lo va a pensar primero, ¿verdad? Te lo va a pensar. Pues me interesaría presentarme a otros concursos sobre la literatura. Son muchos indicadores ya, Alejandro. Ya vas dos señales. Tienes que aprovecharlo. Claro. Ellos también es verdad que son muy lectores y esto les ayuda bastante. Este curso hemos tenido la oportunidad de tener un taller de lectura y devorar los libros, y esto después les ayuda muchísimo también para escribir. Yo espero que Alejandro sea consciente de su capacidad, ¿no? Existe un poco en el imaginario colectivo la idea de que los jóvenes no leen y nada que ver con la realidad, ¿no? Sí se lee en cierto modo, se lee lo que apetece, pero se lee. Yo no sé si Alejandro está leyendo en verano, debería estar leyendo algo, aunque sea por placer. Yo creo que se lo recomendé el otro día en un correo electrónico. Sí. Lo recomendaste. Lo recomendaste, que no significa que te lo esté leyendo. Un poquito de playa también hay que pisar. Claro que sí. Que además se la han ganado porque ha sido un curso muy difícil para todos y ellos especialmente, bueno, pues también han trabajado muchísimo, ¿no? En el plano académico, pero también asimilando todas esas normas, esa distancia social entre compañeros, el no poder, bueno, pues hacer cosas que se hacían antes, no ha habido excursiones, no ha habido actividades extraescolares, ¿no? Que siempre forman parte también de lo que es estrechar lazos, ¿no? Con compañeros. Pues sí. Y esas muy experiencias pues también ayudan. Muy complicado los juegos, los recreos, claro. No poder salir de excursiones, estar atento a las distancias, a las mascarillas. Ha sido muy duro, sobre todo para este tipo de generación, los más pequeños que han llegado ahora. Claro, sobre todo los que han desembarcado en ese en secundaria, en ese primero de ESO, que ha sido, bueno, pues uno de los más complicados desde luego en tiempos de pandemia. Bueno, Alejandro, enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena además también por todo ese esfuerzo que repercute luego en ese expediente académico y, bueno, pues a seguir trabajando y que sigamos nosotros hablando de ti en el futuro, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Miguel, gracias por habernos informado, por habernos, bueno, pues dado el aviso, ¿no?, de la participación de Alejandro y de esa selección de su trabajo en el poemario. Y bueno, no sé si hay algo más que se nos quede pendiente que quieras añadir. No, hombre, nada más. Gracias a vosotros por informar al pueblo y estar al día y atendiendo a todos los ciudadanos que os escribimos. Pues Miguel González, profesor de francés y lengua castellana en el Hilo Remedio, y Alejandro Muñoz, alumno de primero de ESO, ya de cara al próximo curso segundo. Muchísimas gracias a los dos por haber echado este ratito con nosotros. Gracias, muy buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias.